Hola a todos, ya estamos aquí en el Spoiler Club número 20 y hoy, bueno, como ya hemos ido anunciando estos días, vamos a hablar de estos dos libros, Hyperion y La caída de Hyperion, de Dan ¿Cómo que de Simmons. esos dos? ¿No eran de los cuatro? Jesús hablará de los cuatro, Yo me leí los cuatro. yo hablaré de uno y tres cuartos. Vale. ¿Vale? Y Alex, no sé si hablará mucho, porque normalmente presenta él y hoy ya veréis que está. Estoy un poco Constantino Romero. Sí, él dice que está en baja forma. Yo creo que no lo vais a notar, pero. No, lo vais a notar mucho, pero estoy un poco Constantino Romero, eso sí. Estás más Ramón Langa, yo creo. Y de invitado tenemos a Zeta, Bueno, y a Dani Mateo. que viene desde Gigamesh a hablar de un libro de otra editorial. Lo voy a poner a parir, ya lo veo. Hola, Muy bien. Zeta. Hola, Zeta. Hola, guapos. Muy bien. Bueno, que hay al lío, ¿no? No vale un duro, ¿no? El libro, ¿o qué? Vamos al lío, pero primero decir que además de hablar del libro, tenemos unos cuantos ejemplares para sortear. Ah, sí. ¿No, Alex? Vale, sí, lo que haremos es. Tenemos los cuatro Hiperiones. Hiperión, la calle de Hiperión. ¿Los tienes por ahí, Miguel, también? Los libricos. Tengo tres. Espera. Sí. Es que no puedo enseñar cuatro. Si alguien puede enseñar Endymion y el ascenso de Endymion. Yo puedo enseñar Endymion y el ascenso de Endymion no puedo. Uy, yo tengo aquí los dos sobre estos. Vale, sacado. Pues dale, venga. Yo puedo Bueno, enseñar soltamos los esta carta que me ha mandado la Seguridad Social alemana, que también la podéis llevar, ¿eh? Vale, yo tengo un folleto de patines, si alguien lo quiere. También. Y tengo un trozo de pan. Un Yo trozo de pipas pan. con sangre. Y Tiene con un trozo libro. de pan, se Y puede con llevar libro. también. Bueno, Bueno, no os iréis a quejar. No os iréis a quejar del todo lo que os vaya a llevar. Oye, si queréis los cuatro libros, tenéis que tuitear con el hashtag Hyperion versus Ministerio. Y el tuit que nos haga mejor la pelota o que nos haga más gracia se lleva los cuatro libros. También podéis subir fotos, vídeos, preferimos vídeos porque, oye, molan más. O sea, tanto haciéndonos la pelota como atacando al Ministerio del Tiempo que nos está contraprogramando hoy. Exacto. Vamos, a ver, que nosotros vamos a tener obviamente mucho más de los 2,5 millones de espectadores que tienen ellos, Bueno. pero eso, hashtag Hyperion versus Ministerio y en un par de días anunciamos al ganador. Muy Y bueno, bien. ahora sí, vamos al lío, ¿no? Venga. Venga. ¿Qué os ha parecido? Muy chachi, muy, muy, muy, muy bien. Muy chachi, ya tenemos titular. Muy chachi. Alexander Bard, son libros chachis. Chachis. Un blur para Dan Simmons. Es chachi. Sí, chachi, A o mí sea, el bien. primero me ha encantado, a mí el primero me ha encantado y el segundo me ha parecido absolutamente innecesario. El tercero y el cuarto ya ni te digo. No tienen ni idea. ¿Alguien puede echar a Jesús del club? Yo creo que puedo, ¿eh? Pero bueno, vale, vamos a dejar. Es que, a ver, a mí me parece que es una sacada de pluma del escritor, es decir, mira, voy a usar todos los recursos que pueda y os voy a contar aquí una historia de dos maneras distintas. Porque por un lado, al principio, son los relatos de cada uno, ¿no? Mientras te sitúa en el viaje, lo que es el mundo, y los otros son tres estilos de narración distintas. O sea, es como, mira, me lo saco todo y está un libro de puta madre. Pero me lo saco todo, es el primero. Me lo saco todo, te hago siete historias diferentes, o seis, que es la que te voy a contar. Encima me voy a ahorrar una, me voy a hacer el recursazo de ocultarte una de las historias, y cada una con un estilo, y de una manera, y todas enganchando, y todas, o casi todas guay, esa es la sacada de polla ahí puesta en la mesa. El siguiente a mí me parece un puchero de ideas, donde el tío va echando hasta que rebosa y llega hasta la puerta de mi casa en Berlín. No sé, yo creo que Jesús se equivoca, ¿eh? Yo también creo que sí. Es cierto, te voy a dar la razón, Jesús, que el segundo tiene un cojón de paja. Tiene muchísima, muchísima paja, mucho relleno, le da mucho la vuelta a muchas cosas sin de forma innecesaria. Pero creo, y por esto es por lo que en el anterior por el club lo dije, que la caída de Hyperion es, yo creo que debería reducirse quizá a la mitad, quizá un poquito más, o sea, un poquito menos de la mitad y engancharlo con el primer libro, Hombre, a lo como mejor. conclusión. No, yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo Yo que sí que vaya mezclando historias, ¿no? O sea, un poco el tema de la reencarnación y tal y todo eso, mira. ¿Sabes? Pero hay un poco toda la magalla que hay. A mí yo le veo la chicha, ¿eh? Al final ahí. Y sobre todo si te lo ves en plan de aventuras, ¿sabes lo que pasa? Que el primero pone el listón muy alto. O sea, el muy, primero. muy alto. Pero no da esto, carajo. Yo creo que ese es el problema, más que el segundo sea malo. Es que el primero es decir tú... ¡Ala! No, no, no, claro, claro, a ver. A mí el primero me parece que roza la perfección, si es que no la alcanza, ¿eh? Quiero decir que en ese sentido yo creo que añadirle cualquier cosa más, y más el segundo, es hacerle bajar puntos. Sí que seguramente creo, sí que creo que le sobran cosas, ¿eh? Al segundo, pero me parece una gran novela también. Lo que pasa es que así como el primero, yo creo que es una novela que le recomendaría a cualquier persona que le gustara leer y que no tuviera especialmente manías, pero me parece una gran novela, el segundo me parece una gran space opera. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vas a disfrutar un huevo. ¿No te gusta la ciencia ficción? Ni ¿pero por qué, Miguel? Porque a mí me parece que el segundo tiene más filosofía, más poesía... Bueno, tiene poesía literalmente, ¿no? Porque están los poemas, pero... Más filosofía, o sea, le da una vuelta al tema de religión brutal, sobre todo con Padre Duré, no sé, a mí me parece bueno, que tiene sentido más... Tiene temas y los trata bien, a mí me parece un muy buen libro, y además me gusta mucho la progresión del libro, pero me parece mucho más sólido el primero. O sea, el segundo, digamos, me parece mucho más convencional. Es más convencional que después... La primera de Matrix es muy buena, y la segunda, pues... Sí, tienes ahí toda la acción y todo el meollo y tal, pero claro, después de la primera te quedas así. Bueno, pero la distancia entre Matrix y Matrix 2 y Matrix 2 es un segundo más grande que la caída de Hyperion. Hasta mañana. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Jesús? ¿Has dicho algo? Sí, os estaba diciendo algo, pero os he perdido. ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Que estaba pensando esta mañana que el primero me recordaba a la primera trilogía de Star Wars, al episodio 1, 2 y 3. Mucha política. Mucha política que no va a ningún lado, muchas ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, para nada. Eso es lo que me ha parecido la caída de Hyperion. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que si te pones a ver muchas grandes obras de ciencia ficción, tanto de escritura, o sea, como de cine, a muchos nos ha pasado esto. O sea, que la primera etapa es cuando te lo presentan, mira, por ejemplo, Battlestar, últimamente, por cambiar, ¿no? Y es, pues, al principio es la hostia, y luego es el tema religioso, amoroso, que muchas veces. Pues, trancan ahí un poco las cosas y hay gente que al final lo que quiere es tirar más por la parte de la acción o de contar las historias de los uniformes, pero no sé si en este caso eso son tan diferentes los dos libros que... Sí, de hecho esto lo habíamos comentado por chat, ¿no? Lo de cuál es mejor, yo realmente no creo que sea importante saber cuál de los dos es mejor que el otro. Y porque creo que se complementan muy bien. Creo que el primero se complementan muy bien, no sé si es importante, pero que el primero es mucho mejor que el segundo. Sí, yo es que el primero creo que es una obra maestra y el segundo creo que no, creo que es un libro. El primero os parece una obra maestra, no hay nada que no os guste del primero. A ver, a mí no todas las historias me gustan por igual. No digo que sea perfecto, pero que se acerca a la perfección. O sea, que a mí me parece tendrá sus preferencias, pero creo que está muy muy bien, muy bien pensado. Muy medido el libro en general. Yo creo que pero... es que no le sobra ninguna página. Sí que es cierto que depende del tipo de lector. O sea, si eres un lector que quieres algo muy dinámico, igual cuando empiezas con las descripciones del planeta, ¿no? Y todo eso, te puede molestar. A mí no, o sea, precisamente, incluso como en los viajes, sobre todo el de los cruciformes, que para mí, luego os quería preguntar que cuál es de las historias del primero vuestro preferido, porque a mí tengo muy clara que la del sacerdote y los cruciformes. Me pasa hasta muy de acuerdo, cariño. Estoy muy de acuerdo, cariño. ¿Sabes? Y hizo eso, ¿no? Pues cómo nos va dando el mundo y todo eso, ¿no? Por eso... Es que me parece un prodigio, de cómo tratar con el infodumping, ¿sabes? El libro. Totalmente de acuerdo. Cuatro cositas, te ha explicado muchísimas cosas que se podían explicar en páginas y en páginas, y encima la ha hecho también, que sabes que detrás de todo eso hay páginas y páginas y páginas, ¿sabes? Eso es una maravilla. Y eso se rompe en el segundo, por eso me gusta más el primero. Y es lo que te decía, yo creo que el segundo en ese sentido es más convencional. Es más una historia, es una space opera que te la entiendes. Lo que pasa es que es súper ambicioso, o sea, llega un momento que lo que está en juego es, o sea, el argumento es muy bestia. En algún sentido. A mí lo que me parece es que en el primero, por ejemplo, quizá la que menos me guste sea la última, la del cónsul, porque es como si de golpe le entrara la prisa y tuviera que empezar a atar cabos. Sí. Y se le ven un poco más las costuras. Ya le pasa un poco en la historia de Brown de Lamia y el híbrido. Lo que pasa es que esa me encanta. O sea, a mí además, como cada historia un poquito dialoga o hace homenaje a un subgénero más o menos concreto, la visión del cyberpunk que hacen esa me encanta. Sí. De hecho, eso de que cierra tramas y se le ve más las costuras al segundo libro es cierto, sobre todo porque ves que cuando se le está viendo demasiado el plumero, te cambia de tema completamente y te mete, eso, paja. Como por ejemplo las conversaciones filosóficas de los curas, o yo qué sé, hay un montón de escenas que dices, pero ¿por qué me estás explicando esto? ¿No? Eso es la caída de Hyperion, dices tú, ¿no? Sí, la caída. O por ejemplo, todo el pedazo de viaje en la alfombra del cónsul. Todo lo que es... Todo lo que es Joseph Severn en el segundo sobra, a mí me sobra. No, a mí me gusta. Me parece un artefacto sí. Narrativo pobre. Además que lo va enganchando mal, o sea, después te das cuenta como lector, oye, pero si ya no están todos juntos, ¿cómo puede verlo? Y entonces, al cabo de 100 páginas... ¿Lo justifica? Sí, pero déjame... Pero lo justifica, cojones, justifica a mis cojones. Al cabo de 100 páginas, cuando tú como lector ya te has dado cuenta que está haciendo trampas, dice, ¡ah! Pues no sé cómo puedo estar conectado con ellos. Debe ser cosa de la mega esfera, tú casi, claro. Hey, claro. Pero ese es el equivalente, en Hyperion de lo hizo un mago. Sí, sí, totalmente. Claro. Bueno, de hecho, yo una de las cosas que pensaba hoy, a mí me falta llegar al el final de la caída de Hyperion. Estoy en el 85%. Pero pensaba, es space opera, porque lo es, pero es fantasía épica. O sea, una cosa que yo he pensado muchas veces, que la fantasía épica y la space opera muchas veces se parecen. Y en este libro es que son clavados. O sea, la estructura, el... Bueno, en los dos libros, ¿no? Porque Hyperion, ¿diríais que es ciencia ficción o fantasía? Yo diría que es ciencia ficción. Yo también. Es ciencia ficción blando y aparte tiene una parte ahí superhumanista. Yo creo que también es un poco lo que se parezca un poco más fantástica, ¿no? Pero hay árboles que son naves espaciales. Y bichos que se llaman Air, que están metidos en una caja mágica que... Sí, pero te dan una justificación. O sea, es más ciencia ficción que la Guerra de las Galaxias, digamos. Vale. Sí, es esa ciencia ficción que se toma ciertas licencias y te meten elementos fantásticos, pero... Yo no me voy a pelear, ¿eh? A mí lo que tú digas, pisa mía. No, sí. Me hace mucha gracia el Asurance Turis, que es que no puedo con él. ¿Qué? El bardo de las pelotas, es que de verdad, o sea... Claro, pero ya es lo que pretende. Sí. O sea, eso está muy bien hecho, el crear... Oye, pero luego te lo pincha en un árbol y te lo deja torturado durante 100 y pico páginas, claro. Así que... Tienes tu te resarces, ¿no? Con el pobre. Sí, sí, sí. No, pero después se queda en agua de borraja porque lo salvan. Es que eso clama al cielo en todo el segundo libro. Que el alcaudón que da tanto miedo en el primero, en el segundo se convierte en un bicho que aparece de vez en cuando, mueve la patita, hace daño a uno y se va. Pero el al que le hace daño después lo salvan y yo qué sé, ¿sabes? Cuando pilla a Silenus y lo clava, después lo terminan quitando. Cuando pilla a Braunilamia y le clava el cacharro este, el puerto USB, después la terminan salvando, ¿sabes? O sea, se le quita todo el mito y todo el peligro al alcaudón, porque al fin y al cabo, de hecho, mata al alcaudón. Sí que pienso que te lanza tantas ideas a nivel de argumento, es tan denso, tanto el primero como el segundo, que al final un poquito te rindes y lo vas aceptando, pero si te pones a escribir todo lo que justifica, al final las justificaciones fallarían un poquito. Puchero de ideas. Ahora voy a meter esto, y ahora voy a meter esto, y ahora voy a hacer a Badure Papa, y ahora pero voy a... Pero me parece, en general me parece una virtud del libro, o sea, que eso lo hace bien, o sea, es un recurso más que haces. Mira, te voy a abrumar a efectos, sobre todo el primero, en 20 páginas habría gente que con cada una de las ideas que hay en cada página traería una novela de ciencia ficción. O sea, te va sacando temas y lo hace bien, yo creo. Sí, pero todo va encauzado en lo mismo, ¿sabes? El digamos que el primer libro tienes aquí en el centro el alcaudón y la peregrinación, y todo se va moviendo hacia aquí. En cambio, el segundo es casi el contrario. Empieza aquí y se va a caer. ¿Qué explicación más bonita te acabo de hacer? ¿Visual? Súper, súper. Esto cuando hagamos la versión pues, va a quedar súper bien. Yo lo que veo, que sí que tiene razón Jesús, es que al principio, o sea, como nos venden el alcaudón, es una figura mitológica, en esto solo, ¿eh? El resto no. Es una figura mitológica, ¿no? Tenemos ese aura como que es algo así súper primigenio, etcétera. Y en el segundo pasa de ser eso, ¿no? A ser ya una parte de Terminator, ¿sabes? De que viene del futuro programado por Skynet, ¿sabes? Así que puede chocar bastante eso, pero si lo piensas así, en plan aventurilla, está de puta madre, yo creo, ¿eh? No, yo creo que están súper bien los dos. Sí, sí, a ver, quitando que el primero, eso que decía Miquel, una obra maestra, claro, es que el segundo, que sigue siendo una muy, muy buena novela, es cierto que queda un poco... Hostia, si te los lees seguidos notas eso, el cambio de calidad a nivel. Oh, no sé si alguien de aquí se ha leído Endymion, yo no lo he llegado a leer nunca, pero comentan, sugieren, dicen hay rumores de que baja todavía más el nivel. Es un poco... Oye, Dan Simmons escribiendo. O sea, y de hecho, en el primero yo creo que hay gente que eso no le gusta, pero a mí yo creo que le sienta muy bien a la novela, que es el final abierto sin dar explicaciones. Es que tenía que haberse acabado ahí, tío. Claro, es que a mí me gusta. Que ¿sabes? Y encima me parece, primero, lo brillante de quitar al Templario, ¿sabes? De decir, hay una historia que no te he contado, ¿sabes? Y que si ves todo este derroche de imaginación, esta historia puede ser la polla, pero no te la he contado. ¿Sabes? Pero además, que no te haya contado mola especialmente si tú sabes desde el principio que vais todos y hay un traidor. Claro. Con lo cual, como uno te lo quita, a lo mejor es él el traidor. Claro. ¿Sabes? Y es que nada de lo que pasa en el segundo, cuando llegan a las tumbas, está a la altura del rollo este de dejártelo en el aire, ¿sabes? Para mí. Es un libro diferente. Si te fijas, si descompones el segundo libro, ¿vale? Y pones en un bloque toda la parte política de Maynard Gladstone, en un bloque todo el rollo de la peregrinación de Joseph Severn y el núcleo para arriba, el núcleo para abajo, y en otro bloque todo lo que pasa en las tumbas del tiempo, es que aparece una partida de Twister, porque ahora uno se va corriendo a la tumba de Jade, el otro se va corriendo no sé dónde, aparece el caudón, sale corriendo para acá, el otro vuelve para acá, la niña hay que llevarla no sé dónde, ¿sabes? Y te encuentras con gente corriendo para arriba y para abajo en un centro turístico, ¿sabes? En Disneylandia, que dices, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Así. Sí. En este pañuelo, ¿sabes? Sí, no sé. He dicho. Yo creo que el segundo, si te gusta la Space Opera, es un libro que lo puedes disfrutar. Vale, oye, me apetece hablar del primero de cada historia. Antes, antes de entrar en esto, Alex, perdón, antes de entrar en esto, miramos un momentito en Twitter, si te parece. Ah, sí, que creo que tenemos comentarios. Vale, dime, ¿cuál era el hashtag para el concurso? Hyperion versus Ministerio. Ah, dice, vale, espera, dice alguien que en el hashtag Hyperion versus Ministerio que diga la frase de Darth Vader con esta voz de mierda que tengo. La frase de Darth Vader, ¿cuál es? ¿Alguna manata? ¿No? Se ha quedado pillado su frase. Tenemos Twitch, ¿eh? Tenemos Twitches, vale. Bueno, en general, por Twitter, la opinión de que el primero es mejor que el segundo es generalizada, menos Isa Hannis, que dice que para ella el segundo es mejor, pero es que no, la pobre no tiene ni idea. Bueno, recuerdo yo que hace un par de días tú decías eso mismo, ¿eh? Y que decías que el segundo era mejor y que no teníamos ni idea. Eso lo dejo caer, ¿eh? Claro, es que no tenéis ni idea igualmente. ¡Oh! Salen aquí. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿os lees tú los tweets? Aquí hay... sí, voy al Twitter, ¿eh? Espera que voy al... Vale, de mientras que Miquel dice esto, recuerdo que si tuiteáis con el hashtag Hyperion versus Ministerio, un tweet chachi, un tweet original, el mejor de todos se llevará Hyperion, la caída de Hyperion, Endymion y el ascenso de Endymion, los cuatro en tapadura, como los booktubers de hoy. ¡Tapadura! ¿Puedo poner un tweet yo y me lo mandáis? Vale, os estoy oyendo mal, ¿eh? Yo os digo... No te preocupes por lo que decimos. Sí, eso sí. Tendría que releerlos, dice Cés, que es Van Ayan, porque a long time ago, pero sí que recuerdo decir lo mismo, a la caída de Perión le sobran cosillas. Sí. Octavi, que también se equivoca, dice que el segundo es mejor que el primero. Vale, Isa Janis ya lo has dicho, que prefiere... Yo también le pondría 5 estrellas a los dos que dice Isa Janis. Un poquito peor... Oye, estáis cansinos con las estrellas, ¿eh? AF Olmedo lo ha hecho súper bien, y si es por mí se lleva el premio, porque dice que ha puesto a grabar el ministerio y está viendo esto, como debe ser. Bien, AF Olmedo, bien. Bien. Daniel Pérez se queda con las historias de Silenus, Sol y Braune. Bueno, no sé si con las historias o con los personajes, entiendo que las historias. Marina Vidal, que sí, que se le ven las costuras a la historia del cónsul. Octavi, que para él la mejor historia es la de Sol y Rachel. A mí me gusta mucho también esa historia. No sé, yo creo que es mejor la del cruciforme, pero a mí la de Sol y Rachel, la del cruciforme y la de Braune, no. Lamia, me gustan mucho las tres. A mí las que más son la de cruciforme y la de Rachel y Sol, pero porque es una historia que no tiene casi nada que ver con la ciencia ficción. ¿No gusta ninguno la de Cazar? Sí, a mí me gusta la de Cazar, me gusta mucho. Es más floja que el resto, me parece a mí. No sé, yo más que nada, yo creo que es porque a lo mejor el tipo de historia de acción te interesa menos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa historia. Uh-huh. La historia de amor. Me recordaba un poquito a la del Rey Lansquenete. Y no está, no lo he leído. Y no está cogido por los pelos que Moneta sea Rachel, al final. A mí, y yo aún no he llegado a cuando lo diga, o sea, es un spoiler, pero desde el principio de la caída de Hyperion estaba convencido de que era Rachel. Sí, lo que iba a decir, a mí me parece cantado, ¿eh? Soy muy listo, los dos, ¿eh? Soy los dos muy listos. No, pero a ver, bonito. O sea, que haga tanto hincapié en ese personaje mientras Rachel desaparece y Rachel y Rachel y Rachel, pues a ver. Te la enseña mucho, eso es verdad, ¿eh? Pero, bueno, yo y también además, la enseño ver, mucho y no por ahí me va diciendo, ¿eh? A ver, Rachel, que crece, digamos, hacia atrás en el tiempo, y Moneta, que desde el principio te dice que yo vivo para atrás en el tiempo, desde el libro 1, porque deben haber estado... Que sí, que son mis compañeros de Spoiler Club, son muy listos, ahora. ¿Eh? Claro. Yo, por ejemplo, yo pensaba que Joseph Severn sería la divinidad esta, y ahora he dicho que no sé, a lo mejor después lo vuelve a ser. A mí me sigue pareciendo que el tema de la empatía, si no, no se justifica, ¿no?, de que reciba los inputs de los demás, pero bueno. Eso de lo de Joseph, yo es que lo quitaba, ese personaje, de verdad. Yo lo quitaba, sí. Me parece un personaje narrativo pobrísimo. Encima es un rellenaco cuando empieza a dar vueltas por los bares y no sé qué. Pero, ¿para qué me cuentas esto? Si un capítulo atrás, Friedman Cassatt se ha ido a pegar de hostias contra 1000 alcaudones. ¿Y ahora me estás contando esto? No lo entiendo. Eso también desvirtúa un poco al alcaudón, ¿ves? Que de pronto haya muchos con una criatura tan mitológica, tan ominosa, a mí me lo desvirtúa. Hostia, y está la batalla ya está. Es Skynet. Hay una batalla en el futuro, ¿no? Cuando llega al futuro, que no se ve. Sí. Que dices, ¿cómo es posible que haya ganado la humanidad? Y que termina Cassatt, abrazado al alcaudón, sí. Besándose o algo así era, ¿no? Una pero una batalla imposible, pero siempre no te la enseña, dice, y ganan. Y dice, ¿pero cómo que ganan? Pues gana, picha. Pon un capítulo aparte. Pues gana, picha. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es la Maystone, la Gladia Maystone, ¿Gladia? ¿O Lamia? Mayna Gladstone. Uh-huh. Mayna Gladstone, a mí me gusta mucho. Y hay una escena que me gusta mucho, que después la repite, de hecho, el Severn, y me gusta menos, que es cuando hace el paseo por los mundos, estos que va encadenando... Sí, eso es bonito. Los mundos natales de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Yo reconozco que si hubo una cosa que me costó enganchar al principio fue que me estaba viendo al principio que ya lo típico, que te estaban describiendo el mundo de la ciencia ficción donde ponen un nombre a cada cosa y eso sí que dije yo, uy, ya que hasta la página 60 una cosa así me da un poquito de miedo. Pero a partir de ahí, o sea, todas las descripciones... Pero en realidad el libro es bastante inmersivo, ¿no? Me ayuda mucho las historias, o sea, incluso las historias en un texto de 700 páginas te ayuda mucho a abarcar un poco las partes, ¿no? De que no te vas a estar ahí leyéndotelo del tirón, porque si no, no tiras todas las referencias. Y como fix-up, yo es de los fix-ups que he leído que más me han gustado, que más he pensado. Pero es que por eso es una maravilla, porque con frases pequeñitos de el cura, el soldado, el no sé qué, esos arquetipos tan marcado, ¿sabes? Sí. Te está dando una visión grandísima y caleidoscópica de cómo es todo el universo, ¿sabes? Aquí te estoy hablando de cómo es la religión, aquí te estoy hablando de cómo es la historia, aquí te estoy hablando de cómo es la política, pero es solo un flash, ¿sabes? Claro. Incluso es que ahora no te sé poner ejemplos, ¿eh? Mañana puedo buscar alguno, pero a nivel de recursos estilísticos el tío sí. Fue en plan de que estaba dopado, o sea, era de... Y aquí te saco esto y haces tu guala, ¿sabes? Que al final era una lectura inmersiva, pero también a todos los niveles, a la persona que te hace una historia, una aventura, a la persona que valora un poco la buena escritura y a la persona que esté buscando otras cosas, ¿no? O sea, sí. Y el cambio de estilo en cada sección. El cambio de narradores. Sí. Esto no lo hemos dicho, pero Dan Simmons es el único escritor que hemos repetido en el programa, ¿no? Que ya habíamos hecho el terror. Ah, es verdad, no me he dado cuenta, es verdad. O sea, que es un tío que yo creo que repite, hay una serie de recursos que los repite, yo creo que es las referencias a la literatura, ¿no? Tiene un componente meta, pero que tiene un registro muy amplio en realidad el tío. Este. Tiene también por ahí un libro que se llama La soledad de Charles Dickens, que en inglés lo tradujeron del inglés Drood. ¿Sabes? Drood. De Charles Dickens. Y todo lo montaje, ¿no? Que hay por detrás también, ¿no? Y también usa mucho rollo de metaliteratura y tal, lo que pasa es que es un puto coñazo de libro, pero bueno, digamos. Sí, está. Y esta cosa, esta parte mala que es un puto coñazo, aparte de eso, genial. Estoy mirando un momento en Twitter. Oye, entonces, ¿cuáles han sido los relatos de primero que más os han gustado y por qué? Y los que menos. Este lo hemos dicho, ¿eh? Para mí el padre Duré. El cruciforme, sí. Sí, bueno, una genialidad. Y me interesa también saber... ¿Sí? No, dime. No, que es una genialidad primero porque es la primera en la frente, ¿sabes? Te está hablando de todos los viajes, de las deudas temporales, de los motores Hawking, ¿sabes? Tú estás descubriendo el libro a medida que él descubre a esta gente, tú estás descubriendo el Alcaudón a medida que él también lo descubre, ¿sabes? Entonces, es como abrirte un telón grandísimo a todo este vastísimo universo que el tío se ha sacado del culo. Y eso es una barbaridad. Y aparte, el concepto tan bueno ese de poner a un sacerdote, poner a un representante de una religión a sufrir 7 años muertes y resurrecciones, ¿sabes? Con dolor, que es precisamente lo que significa el Alcaudón, ¿sabes? Sí, como lo, o sea, para mí el final fue en plan de ala, tío, o sea, qué abuso, de verdad. O sea, porque más que nada, aparte, ese relato te va metiendo poco a poco, al igual que el viaje del sacerdote, ¿no? Vas poco a poco, sí. Las paradas. Yo recuerdo que estaba muy bien llevado, cómo resolvía cuando cogía la fiebre, que tenía ahí, que no sabía escribir bien el diario y tal, sí, sí, ¿no? Sí. Poco a poco te va metiendo muy bien. Y ya luego, o sea, toda la historia, que es un quemapáginas esa historia. O sea, estás deseando saber todo lo que compete tanto a su viaje como lo que son los cruciformes, ¿no? Como qué canaliza debajo de esa fosa, ¿no? Claro, que es lo que ha encontrado ahí abajo, cuando ves la cruz, ¿sabes? Cuando él descubre la cruz, tú la estás descubriendo con él, es que es buenísimo. Claro, ya te digo, al final es que es de... Dale. Y por eso se desvirtúa, en el segundo, pisa mía, ¿sabes? Por eso se desvirtúa en el segundo. ¿Cómo coño pasas de 7 años de tortura, muerte y resurrección todos los días... Ah, pum, te resucitan, pum, papa, me cago en tu muerto, cojones. Sí, lo de papa, que yo solo he oído que me hacían papa. Estaba ahí siempre con la droga, ahí el cura. Sobre todo la imagen esa, me recordaba mucho al cura del Día de la Bestia. ¿Sabes? Ahí todo el día sudando así, súper mal. Ostras, hay un secundario que a mí me encantaba, que era el triste Rey Billy. Ah, sí. Me encantaba ese. Y que también mola mucho, ahora no me acuerdo, ¿Chilenus es el segundo o el tercero? Es el tercero, ¿no? Es el tercero, ¿no? Es el cuarto, ¿no? El segundo es Casat. El segundo es Casat y el tercero es Chilenus. Creo que es Chilenus, el tercero, sí. Y como clímax también está muy bien, ¿no? Que el tío piense y te dé a entender que él ha creado al Alcaudón, ¿sabes? Con su escritura. Y que su mecenas, ¿sabes? Esta pedazo de escena del Alcaudón atravesando a Rey Billy y Rey Billy diciéndole a quema tu obra para salvarnos a todos. Pichá. Claro. Y después está... después un robotito que viaja en el tiempo. Vete al carajo, Dan Simon. Es Gaius Baltar, el Silenius, tío. Es igual que el de Battlestar. El que está todo el día viendo la Cylon rubia ahí con su... Ah, no lo veo. Gaius. No lo veo. ¿Y no os parece que la historia del cura queda bastante, bastante desdibujada en la segunda novela? Todo lo que dice del mecenas, del relato, que lo meten en 20 páginas, que se va a la ciudad y luego lo empalan allí en el árbol y ya está. Y luego tiene poco que decir. Hay muchas historias para mí que se quedan muy en el aire, pero no se profundizan y solo coge las historias que le interesan en ese momento para que su historia tenga sentido, ¿no? ¿Pero en el primer libro te refieres o...? No, en el segundo. La historia del poeta queda bastante... Es que el segundo yo creo que argumentalmente es tan complejo que tiene que seleccionar. Y aunque sobren cosas... Lo que viene es que las historias llegan hasta donde llegan, ¿sabes? Él termina los cantos y lo empalan. Lo que pasa es que está mal rematado porque esa es la muerte, ¿sabes? El final del arco del personaje es... Voy a Hyperión, termino mis cantos, ¿sabes? Y encima la crueldad de que el bicho aparece cuando estoy acabando los últimos versos y me mata. Vale, se acabó. No lo saqué más, cojones. ¿Para qué lo sacas más? ¿Sí? ¿Para qué lo salvan? Que de hecho, a los que va matando, aunque después no mueren así, más o menos les va concediendo el deseo con el que iban al principio, ¿no? Claro. Sí, el padre Hoyt quería morir. Y muere. Silenus venía a terminar los cantos. Y la escribe, sí. No lo llega a terminar, ¿no? Dice, le faltaba, pero déjame terminar. Y no, pam, sí, le está acabando los últimos versos y lo mata ahí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que me hubiera gustado a mí? Que me llevé un mini chasco, ¿no? Pero que me habría gustado que Cassad fuera el Alcaudón. Yo hubo un momento que pensé que podía serlo. Tenemos dos Zetas, ¿cómo puede ser? Sí, es verdad. Es un ejército de Zetas, es como el Alcaudón. Como el Alcaudón. Queremos hablar de los cantos, si hablamos de la portada. Tanto canto, ¿eh? Y para intelectuales, ¿eh, Zeta? Claro, tío. Yo soy de portadas, no de cantos. A mí las portadas me gustan, ¿eh? Menos la del Endymion. La de Endymion me gusta menos, quizá, pero... A mí me ha chulada. La primera vez que lo vi dije, ¿dónde están los brazos? O sea, me faltaban los brazos. Pero en algún individuo sí que se deben, ¿eh? Sí. Y no pensasteis, a mí me recordó mucho en algunas cosas, tanto el primero como el segundo, más el primero de hecho, y no lo digo como cosa negativa, a Perdidos. El tono este de ir sembrando incógnitas y misterios. No. Yo no he visto Perdidos. No puede ser. Pero Jesús, tío, o sea, desde que están en Alemania otra vez, ahí en el carnaval, con plumas, y míralo ahora. No he visto Perdidos. Hostia, pues mira la primera temporada. Si no quieres, pero la primera temporada es maravillosa. Oye, mueren todos al final. Ya, bueno, te ahorras. No, mueren al principio, de hecho. Es que al final, ¿ves? Esa putada. Es una putada que nos pasa con la ciencia ficción. Nos meten siempre la resolución aquí a lo John Lennon de que todo es amor y nos cagan. O sea, que es la muerte, o es todo filosófico, religioso, que es lo que ha pasado. Pero yo creo que a estas lo que les pasa es que ha perdido, ¿eh? Me refiero, es que no saben cómo va a acabar, lo empiezan a grabar y dicen, ya decidiremos. Ya. No, pero claro, que a ver, que Dan Simons, yo lo que creo que incluso es eso, ha elaborado las historias por un lado de cada uno, ¿no? Y luego el hilo conductor, que luego es lo que dice Jesús, que claro, luego llega un poco al nudo y dice, a ver, ¿qué hago yo ahora con estas historias? Pero como cada una de las historias, como historia aparte, ¿de qué me haces un libro de relatos con esas cinco historias sobre el mundo de Hyperion? Es que me funciona. Yo el otro día en el Facebook decía que era posible que fuera una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído y lo mantengo, ¿no? Yo creo que no existe la mejor novela de, pero que en el top 5 seguro. Oye, yo sé que Miquel lo ha leído en inglés, pero el resto lo habéis leído traducido. Yo sí. ¿Y qué opináis de la traducción de Gardini? Bien, bueno, o sea, y es que, ¿sabes lo que me pasa con las poesías? Que me molan que sean yámbicas, o sea, y si no, los cantos y todo eso, pues como que... Perdona, y el hipster soy yo, ¿no? Tío, te quiero ir a la mierda. Una y otra. No, perdona, es que las poesías no, son yámbicas, sí. Y las poesías no son yámbicas, conmigo la ha perdido el autor. ¿Sabes? Vale. Le veo, leyendo y contando la métrica. Sí. Así, o sea, pero con la calculadora, que con los dos me Yo sí que es verdad que leyéndolo pensaba que tenía que ser un libro muy difícil de traducir. Oye, pero a Gardini le debemos el nombre al Caudón, que oye, no está mal. Pero, ¿no? pero es la traducción. El pájaro se llama así. Es la traducción de Shrek. Sí, hombre, pero que podría haberlo llamado de otra manera, ¿sabes? Que no tenía por qué llamarlo. Hubiese sido una mala traducción. Claro, podría haberlo llamado de otra manera, pero lo ha llamado de la manera que se llama. Quiero decir que. No le debemos nada de. Qué normal soy. ¿Cómo ha llamado a los Austers? A los Exters. Los Exters. Vale. ¿Y los portales? ¿Cómo los llaman los portales estos? Farcasters. Teleyectores. Teleyectores, tela marinera. Tela marinera. ¿Cómo se llama en inglés? Farcaster, que sí, que está bien, ¿eh? O sea, que me parece bien teleyector. Pero... Y Tecnonúcleo está todo bien y todo, ¿no? Tecnonúcleo, sí. Tecnocore. A mí, yo debo decirlo, ¿eh? La edición de Nova me gusta un montón. Creo que se han currado mucho la edición tapadura, las nuevas portadas. Pero creo que le hacía falta un repasillo a la traducción. Tengo aquí el primer libro y veis, no sé si veis los post-its. Sí. Son cosillas que he ido viendo mientras leía. No sé si se ve. Yo creo que hacía falta, no sé, eso, un repasillo por encima. Para estar perfecta la traducción, porque no es mala, la traducción es muy buena, pero me falta eso, me falta un toque. Las cosas envejecen, y eso es verdad, ¿eh? O sea, al final, ya no por calidad del traductor o no, sino porque muchas veces el texto, pues tienes que darle más, ¿sabes? Un poco más de vida, o quitar paja que antes sí que la veías más correcta y ahora no es así. pues sí que cada 20, 30 años. Pero ¿os ha parecido que tenía paja o que estaba mal traducido leyendo? O sea, no, pero que sí que es cierto que a mí la traducción me ha funcionado, pero sí que es cierto que pasado un tiempo, unos años, una revisión siempre viene, ¿no? Siempre se ha casado. Oye, entonces, así en general, ¿os ha gustado la conclusión de la historia en general? Con los dos libros, ¿eh? La conclusión final, a cerrar los cantos. Yo la segunda no la puedo valorar, pero pues hacia donde creo que se dirige me va a gustar. Cero. A mí no te ha gustado el rollo Matrix, el hackeo universal este que hacen. Es rollo como la serie aquella de Tengen Toppa Gurren Lagann, que se tiraban galaxias y... Sí. De hecho, esa serie es muy buena. Sí. A mí me ha gustado bastante. Me esperaba otra cosa. Yo creo que en Hyperion te deja ver una cosa y en los cantos de Hyperion te saca otra. A mí eso no me supone un problema. Pero me ha gustado. Yo me he quedado satisfecho. Yo creo que el tono del primero es muy duro y el segundo es muy complaciente. El segundo parece que se haya enamorado de sus personajes, ¿sabes? Y eso es un error gordo de escritor, enamorarse de sus personajes. ¿Crees que se ha enamorado él o se enamoró su editor y los lectores y le dijeron, oye, sácame historias de esta peña? Hombre, si a mí un editor me dice, te doy $1,000,000 y me hace 10 libros, yo te digo, pisa ahí 20 si tú quieres, ¿sabes? Pero eso no es eso lo que estamos... Libros, ¿no? Claro, pero no es eso lo que estamos jugando. Lo que estamos jugando es que a mí me parece que el tío se ha enamorado de ellos, ¿sabes? Y les ha dado un final muy bonito a esto que desvirtúa el tono por el que te engancha Hyperion, el prevolumen. Lo desvirtúa por completo. El segundo me ha enganchado mucho, ¿eh? O sea, me tiene muy enganchado. A mí, yo creo que engancha, pero lo lees más lento que el primero, ¿eh? Un libro que empieza. Lo he leído toda hostia, pero... Pero sí. Escuchadme que voy a decir una cosa interesante. Es la primera vez, a ver. Pasa Wata Negi Konsu, Yuki para ti, Yuki para mí. ¿Eh? Parece. Repite. Que un libro que empieza con 7 años de tortura, de muerte y resurrección por las llamas de un sacerdote, no puede terminar con un happy ending como termina este. ¿Sabes? Como termina el segundo. No puede, es otro libro. Bueno, pero es que son dos libros distintos. Pero oye, que destruyen planetas con millones y millones de personas y... Joder, pero eso es como, pero eso es atrezo, eso es como el... Como sí, en, y te pincha al Rey Billy y al Duré... No, tío, que no. Hay al Duré. El Rey Billy aparece después. Vuelve a salir, momento, en el árbol ha salido. Hay un momento, escúchame, hay un momento en el que Kassad se está peleando con el Alcaudón y la gente del árbol le está aplaudiendo. Y le corean. Y ya con esto he terminado. Señoría, no hay más preguntas. ¿Qué tal carajo, Dan Simón? ¿Sabes? Una eternidad de dolor atravesado por pincho, no sé qué. ¡Que yo! ¡Ah, que se están peleando! Jesús es un sádico. Los quería ver a todos morir, pero con los quería ojos... Verlos a todos morir. Yo quería verlos a todos morir de mala manera, de muy mala manera, sí. Sí, claro. Bueno, pero al final es como que realmente igual lo que quería hacer ahí, porque sí que es mucho más New Age el segundo. ¿Sabes? ¿New Age de qué? ¿Cómo es? Salvar a la humanidad. En realidad, ¿no? Y dice, pues mira, lo salvo a ellos. Pero vete tú a saber qué. Pero eso es muy de fantasía épica, ¿no? De hay un señor oscuro que va a acabar con todo el mundo y... Que no sigue el esquema, ¿eh? Del héroe de Campbell. No lo sigue, pero la progresión de lo que está en juego sí que es muy de fantasía épica. No sé, tío. Sí. Miramos si os parece un momentito en Twitter. Selecciona porque hay... Pero por cierto, ya somos trending topic. En Las Palmas, Aranjuez, sí. ¿Dónde más? En Aranjuez. En Cádiz. Yo creo que el momento. ¡Yo! Daniel Pérez con Jesús. No vio venir lo de Rachel. Podéis hacer un club. Bien. Uno de los fallos para mí de la caída de Hyperion, dice Isa Janis, es que hay algunas historias en las que no ahonda nada, como la de Kassad. Es verdad, eso pasa. ¿Como la de quién, perdón? La de Kassad. Ah, la de Kassad. Sí, además. Pero no habría estado bonito que fuera el Alcaudón al final. Hubiera sido bonito, pero eso... El que va para adelante en el tiempo y el que va para atrás para encontrarse con él, Y que lo cogieran y lo convirtieran en Dragon. ¿Eso no es la manía de ligarlo todo? De que todo de hacerlo todo súper circular. Eso es una manía mía. Eso es una manía mía de la que hemos hablado tú y yo esta semana. Pero, hijo, ¿qué le vamos a hacer? A mí es que me gusta mucho. No, puede ser, no sé. Yo a momento ver, me gusta, la idea. Y bueno, y también, y coño, y que entroncaría con este rollo filosófico, lo que pasa que es más nietzschiano, ¿sabes? De mirar al abismo y que el abismo te vuelva la mirada. No, que yo te digo una cosa, si no ha sido así es porque a Dan Simmons no se le ocurrió, porque si se le llega a pasar por la cabeza lo hace, seguro. Me tenía que haber llamado, hombre, me tenía que haber llamado por teléfono. Aquí hay un comentario, Daniel Pérez también dice, el problema de la caída es que cuando estás en un sitio que te interesa te lleva a otro que te la trae al pairo. Claro. Que es verdad, y yo creo que esto es un problema del libro, que es que abusa de los cliffhangers, o sea que va a buscar el cliffhanger, que el primero, claro, el primero. Para mí hay un gran cliffhanger en el segundo, que es Fred Mancasat, que se lanza por los 1000 arcadones. Y te corta y tarda 100 páginas, incluso más, en volver a esa trama. Es un cortarrollos, porque cuando vuelve ya te da igual. Y encima cuando vuelve pasa la escena del hillo de Jesús, la que le aplauden, mientras le pega patadas en la nuca al arcadón. Es un cortarrollos increíble esa escena, eso sí que es cierto. Le doy la razón a Yo creo que igual lo que nos puede pasar, precisamente, ¿no? O sea, es que al final nos ha dado una metaína ahí que cogemos el segundo pensando en dónde vamos a encontrar lo mismo que el primero. Y poco a poco estás en la fase de desengaño, te das cuenta que no vas a volver a tener nada como lo del primero, ¿no? Y es como yo creo que al final no es tan malo, pero sí que nos da la rabia de no encontrar lo que estábamos buscando en el primero, ¿no? El primero es cruel, tío. Es muy cruel. ¿Sabes? A mí es cierto, no solo lo del padre Duré, ahí volviendo a la vida una y otra vez, sino la historia de Rachel es muy triste, es muy, muy, muy triste, y lo paso mal leyendo esa historia. Y eso que yo no soy padre, no me imagino a alguien que es padre leyendo esa historia. Sí, yo lo pasé peor, como padre lo pasé peor leyendo La carretera, por ejemplo, pero bueno. Sí. Pero de todas maneras que no tiene ningún sentido, que sea solo cuando se duerme. Bueno, desde el punto de vista fisiológico es una chorrada lo que le pasa. Pero... No, está sacado completamente de la manga, lo hizo un mago, un mago. Bueno, pero claro, es que además encima, sí, pero estos libros, y de forma explícita lo dice además, son puro deus ex machina. Sí. A lo largo de todo el libro, pero además lo hace, hay un momento que lo dice y hasta hace se cachondea del tema. La máquina que tiene un dios. Bueno, pero hay una diferencia entre uso y abuso, ¿sabes? Porque hablaban de que iban a hacer una serie, ¿no? Al final, okay. Sí, en sci-fi, me da un miedo. Ya, es que encima es sci-fi, que es como... No, bueno, a ver, el sci-fi últimamente de vez en cuando hacen alguna que les sale bien, pero me da un miedo. Ajá. A ver. Claro, yo creo que el formato de contar las historias en Hyperion no creo que funcionase en la televisión. Tendrían que adaptarlo mucho, yo claro. Por eso, no sé cómo podría quedar, la verdad. Oye, hay un comentario interesante en Twitter, a ver qué os parece. Dice Ismael Murria... Bueno, para empezar dice que los Wachowski se debieron leer Hyperion, aparte de muchas otras obras japos. Y dice, siempre he pensado que la escena del arquitecto de Matrix Reloaded está fusilada en el momento de explicación del tecnonúcleo con Quartz. Podría ser, yo también me lo he recordado. Yo veo mucho Matrix, veo mucho eso, ¿no? La filosofía esta tal de las máquinas que vienen, ¿no? O sea, Yo también lo pensé. Lo compro. Es un coñazo, todo el tecnonúcleo, la verdad, es un coñazo. No, a mí me gusta el tecnonúcleo. Es muy... Yo entiendo el rollo máquinas malas de los años 80, pero me ha cansado, ¿eh? A lo mejor porque ya tiene uno el culo pelado, ¿sabes? Y me parece más atractivo el final de Her, por ejemplo, ¿sabes? Claro, el rollo de las máquinas son malísimas. Son distintos conceptos, o sea... Sí, son distintas épocas, sí. Son 30 años después, estoy de acuerdo. Pero... De todas maneras, también se la saca de la manga, ¿sabes? Tampoco es lo mismo. Si tomas el primero y el segundo como un libro de 1400 páginas, pues te has desvelado de qué va realmente el libro en las 700 y mucho, ¿sabes? Y, no sé. ¿Sabes? Todo lo que iba en una dirección en una dirección mística, ¿sabes? El rollo del caudón, de pronto no, es que los malos son las máquinas. Joder, pisa. Me podía haber dado una pistita antes, ¿sabes, cojones? Sí, es cierto que te hace un giro al infierno con eso, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿no? De algo tan místico, tan mítico, que la gente adora, ¿no? Y al final toma, aquí. Echelón. Máquina mala. Sí. Pero, ¿cómo lo usa para hacer el tema del de la religión y que son las máquinas que están intentando crear un dios y cómo, claro, pues tienen un dios que lo que les permita es calcularlo. A mí me gustaba mucho el tema este de que había el dios de las máquinas, digamos, que lo que quería era ordenarlo todo, como quien dice, ¿no? Predecirlo todo, y en cambio el dios de los humanos que eso lo que hacía era... Eso no es el dios de las máquinas, es mi mujer, pisa. Con esa parte humanista de los cruciformes, que al final no dejan de ser como el hombre cada vez se convierte más en un ganado, ¿sabes? O ¿sabes? En algo sin ningún tipo de sentido crítico o de razón, ¿no? Pues, es que tiene algunas ideas muy buenas y que yo creo que no las trata mal, que las trata bien. Sí, sin embargo, ¿no despega la incógnita de qué son los cruciformes? No. Yo creo que, de hecho, Ismael Murria ha dicho antes por Twitter que hay incógnitas que se desvelan en los dos interlibros, y es posible que lo de los cruciformes se explique allí, pero es cierto que si tú te quedas solo con estos dos libros, lo de los cruciformes es un Deus Ex Machina, que ha puesto ahí porque le apetece. No, y todo es que la esencia es un Deus Ex Machina, ¿no? ¿Por qué son los protagonistas estos? Porque los han elegido. ¿Por qué los han elegido? Porque hay una profecía. Pero es todo circular, ¿no? ¿Por qué hay una profecía? Pues porque, yo qué sé, el Casate estaba en la tumba desde el principio, ¿no? Porque muerto. Bueno, pero esa es la esencia de los viajes del tiempo, ¿no? Correcto. Bueno. Los viajes del tiempo porque has viajado al pasado cuando ya tenías los planos y te los das a ti mismo. Entonces, ¿de dónde han salido los planos? ¿Sabes? Esa es la esencia de la paradoja. Sí. ¿Sabes? El Ismael Murría también dice: esto es un homenaje a la literatura y la cultura en general. Un canto de amor humanista envuelto en ciencia ficción. Que es un blurb, esto muy chulo. Pero es verdad. Es un blur, es muy buen blur. Sí. Sí, pero... El blurb. Yo creo que de momento tenemos el tweet ganador. Aún quedan un par de días, pero de momento para mí yo creo que este es el que podría ganar. Si no lo mejoran, que dice Jordi Valsells. Si no me tocan los libros a mí, dáselos a Jesús para que los pueda revender y se compre una webcam de este siglo. Pues el ordenador es nuevo, gilipollas. Ya está, ya lo he dicho. Daniel Pérez dice que Perdidos es top. Bueno, top. La primera temporada sí. Es como, yo qué sé, PlayStation o Xbox. Son diálogos que nunca se llegan a un acuerdo. Sí. Isa Janis, Tengen top en Gurren Lagann es top. Sí, aquí sí. A ver, ¿qué más? Y películas que creáis que hayan, bueno, como decían antes, ¿no? Por ejemplo, los Wachowski, pero que hayan sacado referencias de... Sabemos, por ejemplo, yo creo que es Stargate también, ¿no? O sea, Stargate, sí, estaba pensando, la Stargate tiene mogollón, lo de los portales, teleyectores... Sí, sí. Y lo de irte a otros mundos, pim pam, totalmente. ¿Sabéis una cosa de los portales que yo no he entendido? Ya está la agonía, es que no, venga, no te gusta el segundo. No, yo también tengo una cosa, a ver qué dice Jesús. Tengo una cosa que no he entendido, ¿eh? A ver qué dice Jesús. Venga, Jesús, dispara. Los portales, a ver, los portales, ¿vale? Tú tienes una casa donde hay portales. Sí. Que te llevan a otra habitación que está en otro, ¿no? Que te llevan a otra habitación. Planeta. Sí, en otro sitio, vamos, sí. Uy, a Jesús se le va la voz. No os oigo. La voz, si fuera solo la voz. Jesús, dile a tu mujer que deje de mirar vídeos de eso. Hasta ¿menos vídeos de coser? Es el YouTube que le está consultando. Bueno, mientras Jesús se recupera, mi duda... ¿Qué no habías entendido tú, Alex? Hay veces que se teleyectan su imagen, como una videoconferencia, ¿sí? Y hay veces que van en persona. Pero se confunde un montón cuando hacen una cosa o la otra. De hecho, hay veces que les cuesta muchísimo ir a un sitio y hay otras en que ¡pum! Me teleyecto. No, pero en general el único que envía la imagen es el albedo, ¿no? Que es el... Vale, entonces, ¿por qué en algunas escenas Simmons te dice, o sea, te plantea que es tan complicado teleyectarse y en otras es tan sencillo como tengo uno en mi casa, en mi garaje y en el lavabo pero cuesta dinero, o sea, eso lo tienen, dicen los que se lo pueden pagar, que son pocos, ¿no? Hay los públicos, los privados. ¿Estás hablando de los portales? Sí, es una cuestión de precio, de coste y de poder pagar. A ver, ¿qué querías decir tú, Jesús? Claro, que si tienes una casa con 5 portales que te llevan al cuarto baño que está en el planeta no sé dónde, cuando atacan los exters, ¿por qué no se invierte en portales que lleven a todos los soldados a un planeta o a otro? ¿sabes? Porque hay tantas horas de... Tienen que enviar una especie de agujero negro a los sitios, tienen que enviar todo un sistema, o sea, no... Primero hay que llegar a la vieja usanza, ¿no? Año luz a año luz, y luego entonces lo pueden instalar. Claro. Dejas la plaquita, das al don de la plaquita, se abre la plaquita y entonces sí puedes. Ahora envías el técnico, te lo instala y luego se... ¿No entiendes el qué? No tiene mucha complicación tampoco. ¿Se ha quedado congelado o impresionado? Impresionado por nuestros... Oye, ¿y creéis que Simmons cogió, porque la Hyperion es del 88, ¿sí? Si no me equivoco, y Terminator es del 84? ¿Creéis que Simmons dice, ay, trae para acá Terminator? Yo creo que no. No. No, porque escucha, ¿de cuándo es la que es más, o sea, Terminator 3, que es donde realmente está el meollo de, ¿sabes?, de Skynet? Hombre, es mucho es muy posterior. Claro, pues, es bastante. La primera es del 84. Sí. Hola. Hola, Jesús. Me caigo, no sé por qué me caigo. Ya. Prato del móvil. Ahora estás con el móvil, se te ve mejor, ¿eh? Es de 2003, bueno. La tercera, Roberto. Por eso, ¿no? Por eso que te quiero decir que yo no creo que hayas sacado nada. Más que nada por eso, porque donde realmente está todo el tema de Skynet es en la tercera y es mucho posterior a los libros. Sí, yo no creo que sea... Yo la principal influencia que veo del libro a pelis es Matrix, como has dicho. Y yo Perdidos, yo creo que sí que hay influencia también, pero ya no se me ocurre nada. Sí, es verdad, lo de Perdidos yo no había dado cuenta, pero sí. Sí. De hecho, mira, Marina comentó una cosa. Me gustaría hablar de un tema. Marina comenta que lo de las casas con habitaciones en otros planetas la dejó muy loca. No sé si alguno de aquí habéis leído El Círculo de Jericó, de San Mallorquí. No. Pero tiene un relato que es muy clavadito al de Leonard Hoyt, al del cura. Y luego diría que, ahora no pongo la mano en el fuego, pero diría que es en 13 monos. Bueno, da igual, hay un relato que lo tengo muy en la mente, que ahora no recuerdo bien de quién es, que también tiene habitaciones que van a otros planetas. No sé si es de Mallorquí, no sé, a ver si alguien de los que nos escucha lo puede decir. Y cuando los leí ambos dije, uy, aquí hay un trepacá que esto me interesa. Una inspiración. ¿No suena esto de las habitaciones de otros planetas en un autor español? Cotrina tiene en Las Fuentes Perdidas un rollo así de casas que se interconectan y que es la misma casa en diferentes ciudades. No, era un alguien que iba a una casa infinita, con infinitas puertas, a infinitos mundos. ¿La casa de hoja? No. No, autor español. Bueno, da igual, alguien seguro que lo sabe y nos lo dice. A ver, es un Hyperion, es un libro muy leído. No te digo que no, pero también me parece una idea que se te puede ocurrir solito, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que venía a decir es que Hyperion creo que tiene ideas buenísimas, creo que Simmons tiene un derroche de imaginación a este libro impresionante y que en el segundo lo estira. Pero también tiene imaginación y también yo creo que tiene algunas escenas muy buenas. Yo me lo estoy pasando muy bien también, lo que pasa es que es verdad que no tiene la originalidad y la solidez del primero. Sí. Y a mí me gusta mucho el tema de la deuda temporal, ¿sabes? De que según cómo viajes, o sea, que digamos que la gente vive a ritmos diferentes según hacia dónde vayas. Claro, de hecho es interesante porque al principio no entiendes por qué Silenus es tan viejo y luego otras personas son tan jóvenes y ya están bastante más envejecidas. Es por lo de la deuda temporal. Me parece incluso de Cifi Hard, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, esto es lo de el descalci este de The Old War, ¿cómo se llama? El del The Old Man's War. Vieja guardia. La idea viene a ser esa, ¿no? Y en el de Joe Haldeman también pasaba, en el de la Guerra Eterna, pero yo creo que eso está bien llevado. Claro, si tienes dinero, utilizas los portales y entonces no hay deuda temporal, es instantánea. Sí. Y el tema de la tecnología, que como mucha tecnología te la han regalado las máquinas, pues eso te está esclavizando, porque además dice, en algún momento lo dicen, que es tecnología que sin las máquinas... ¿Qué está pasando? ¿Qué se sabe? No es mi ventilador. Es que un ventilador parece una Harley, lo que tenéis aquí. pues eso, ¿no? Que a veces que es tecnología que la humanidad no sabría mantener ni diseñar si no fuera por las inteligencias artificiales. Eso también me gusta. O sea, el conflicto entre inteligencias artificiales y humanidad lo veo claro. Funciona bien. Sí, no, y aparte, igual lo que pasa es que precisamente, si lo lees en ese momento, que no ha habido tanto escrito sobre este tipo de conflictos, claro, que lo ves con una mente más virgen, sobre todo ya lo que hemos visto sobre esto, dirás, wow, la leche, ¿no? Ahora tenemos muchas referencias sobre esto, y lo que decía antes Jesús, o sea, ahora mismo la mentalidad colectiva sobre cómo es el enemigo de inteligencia artificial no es como antes, ¿no? O sea, ha cambiado mucho, también porque por todos los avances que hay en este campo, muchos de estos relatos han quedado un poco desfasados en ese sentido. Bueno, incluso por cómo lo coge la cultura popular hoy en día, ¿sabes? Claro. No es máquina mala, ¿sabes? Claro, pero en ese año, o sea, yo me imagino que tuvo que ser súper innovador en ese sentido, ¿no? Y el tema... Sí, supongo. Sí, el tema cyberpunk, inteligencia artificial, no recordaba mucho a Neuromante. Hasta visualmente, ¿eh? Visualmente y el tipo de inteligencia artificial. A mí me recordó la escena del tecnonúcleo de Brown, Elamia y Johnny hablando con un mono ese. Me recordó mucho a Neuromante, sí. Que aquí el Dani Pérez dice, nadie puede mejorar los momentos de descifrar a Humón hablando a las 3 de la mañana en la cama. Era muy divertido el Humón. Coñazo, Humón es un coñazo. Oh, es súper divertido. Pero es otro libro, no es el libro que estabas leyendo tú, cojones. Es otro libro. Es que el libro cambia mucho conforme avanza, no sé. ¿Qué está buscando? Nadie lo quiere. No se ha visto, Alex, porque como estabas callado, la imagen no te... Da igual, es para que no se oiga el ventilador del ordenador. Es la escena esta del humo, no sé si veía el diálogo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Un zumo de manzana, Ale, o algo así? No, se le llama ordenador del quinto... Pleistoceno. Pleistoceno saurico. Me cago en la leche. No todos tenemos tanta pasta como para... Sí, ya está viendo la pasta que me tenía que poner el móvil, fíjate tú. Para la webcam de Jesús, sí. Para la webcam. Oh, bicha. Muy bien. Oye, pues no sé si queda bien. Oye, ¿no está cogido por los pelos el rollo este de que el núcleo está en los intersticios del hiperespacio de su puta madre entre los teleyectores y no sé qué? No, a mí me gusta eso. Es como un... No. Es como una red neuronal, ¿no? Ya. Un rollo para ti, vamos. ¿Eh? Un rollo para ti. Sí. Sí. Pues para mí sí está cogido por los pelos, de verdad. Yo esperaba que me diera la razón, pero me habéis traicionado. Su planeta, ordenadito, lleno de maquinitas, ¿no? Claro. En vieja tierra. ¿Por qué cogido? Vieja tierra, si la han salvado vieja tierra, que fuera vieja tierra, donde estaban las máquinas. Eso ya lo hizo Isaac Asimov. Te vayas, carajo. No he leído Asimov nunca. Yo tampoco. Bueno, sí, el hombre bicentenario, pues ya está, es un relato. Creo. ¿No habéis leído Asimov? No. Propongo formalmente, lo vamos a poner a partir, pero yo me apetece releerlo, hacer la fundación, la trilogía. Pero déjate de sagas y trilogías, tío. O sea, son cortitos. Es que no has llegado a terminarte el puto libro. Son súper cortitos. Que la trilogía, yo creo que la trilogía entera es más corta que cualquiera de estos aislados. Uf, yo me haría el primero, bueno, lo miramos. Ah, no, de hecho, no tiene ningún sentido hacer el primero, ¿eh? O sea, están formados. No. Ha envejecido, yo creo, estoy seguro que ha envejecido mal. A ver, los que nos estáis escuchando, ¿qué queréis hacer con Asimov? ¿Leeros los tres de la fundación? El bien, primero, pues ninguno, que también es una opción, ninguno, a la cual yo apunto. Y eso, también tenemos que, bueno, lo decimos después, ¿no? Cuando... Esto es el que hacemos el siguiente programa. Mira, Daniel Pérez dice, Neuromante ya en mi wishlist con lo que acabáis de decir, que antes mire el programa que le dedicamos. Sí, sobre todo porque le va a destruir la historia. Daniel, en castellano no. En castellano no, que la traducción no tiene nada que ver con la novela original. No, pero nada, no sé de dónde eres, pero si lo puedes leer, si lo puedes leer en inglés. Si lo puedes leer en catalán, mejor que en castellano. Y si no, pues mira. Mala suerte. Diría que es asturiano, Daniel. O sea que si lo puedes leer en catalán en la intimidad, léelo en catalán. Sí. Pero en la intimidad, pero que no tenga la gente. Este es de los pocos libros que yo diría, si lo has de leer en castellano, da igual, no lo leas, que te lo expliquen. No. Sí, digo de verdad. Eso es un blur también, ¿eh? Eso es un blur, tú lo has dicho, eso es un pedazo de blur, Miguel. Sí. Qué hater. Con todos mis respetos, bueno, no, iba a decir al traductor. ¿Para qué? ¿Quién tradujo el primero? O sea, el primero, Neuromante. Pues no sé, pero le están pitando los oídos ahora mismo, se están cayendo las cosas de las manos. No sé, cuando hicimos el programa lo miré, pero lo borré de mi mente. No, hostia, mira que han sacado ediciones, ¿eh? En Minotauro, tío, no lo retraducen. Hay que ver. No, pero bueno, ¿sabes cuál es de leer, Daniel? Que es muy divertido. Yo no soy muy fan, pero es muy divertido. El de Snow Crash. Bueno, sí. Hombre, también es durillo, ¿eh? Encontrar claro. Con Snow Crash, ¿eh? A mí me gusta, pero... Yo creo que es una gilipollez de libro que está el libro más sobrevalorado de la ciencia ficción. Pero... Ay, joder, otro blur ahí, ¿eh? Otro blur, vamos. Pero la segunda vez que lo leí, que ya sabía que era una gilipollez, me gustó más. Es Fry siendo hacker. Sí. Si te lo miras como un libro divertido, te ríes, o sea, pero no, tampoco vayas a criticar. La de Juegos Peligrosos era, o que eran de hackers ahí, que estaban todo el día, que salían. Una peli, ¿no? Sí, sí, es eso, era esa peli, tío. La ves ahora. ¿Quién sale? Creo que salía Angelina Jolie de joven. Ah, es Hackers, se llama Hackers la peli. Mierda. Es una peli muy puchi. Es una peli muy dulce. Ahora dices, ay, qué monos son, así, ¿no? Ahí de, sí. De dos puntos, venga, bla, bla, bla, bla. Y... Sí, sí, fatal. Y... Hay una escena en esa peli en la que está el malo, hay una batalla cibernética, y está el malo con sus hackers en una sala como el Enterprise, ¿sabes? Y los hackers rebeldes le meten un virus... Y uno de los subordinados le dice, nos ha metido un virus conejo, y aparece una pantalla con un pequeño conejito tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, comiéndose la pantalla y nota, pasa un antivirus, ¿sabes? Es verdad, el del pelo este así. Muy bonito. Sí. Sí, sí. No creo súper bonito. Además mola, ¿eh? O sea, fue de estos libros que tuvieron de cabecera los principales desarrolladores de juegos y tal, ¿no? ¿Eso cuál de ellos? Snow Crash. Sí. Sí, es súper. Sí. Es súper popular, ¿eh? Pero vamos. Octavi, ¿no habéis leído Asimov? Yo sí, yo en su momento había leído todo. Yo cero. Yo, como he dicho antes, yo robé mi centenario. Yo robé un Asimov de la biblioteca de mi barrio, pero no lo leí nunca. No, yo lo tenía todo. Pero, o sea, de hecho fueron, yo creo que de los primeros que leí de ciencia ficción, y por eso me da mucho miedo volverlo a leer. Tenía a mí me gustaban mucho los relatos estos que tenía cortitos, ¿no? Yo recuerdo este de cuando estaban con la lista de los países que estaban desarrollando la energía nuclear, ¿no? No sé si os acordáis. Y ponían ahí como la Tierra. Uy, pues la Tierra, mira, lleva muy poca vida, ¿no? Tal. Uy, ¿cómo están de avanzados? Y luego la última pregunta era, ¿dónde...? Spoiler del todo, os lo jodo. ¿Dónde están haciendo sus pruebas nucleares? Y decían, en el propio planeta, y los borraban así, ¿no? De toda la lista confederada, que bueno, pues sí, de aquella. Yo me lo leí muy joven y me gustó. Ahora es lo que decís, me lo leo ahora y seguramente me pasaría como lo que dice Jesús con un poco el tema de la robótica, de la inteligencia artificial de Simon, ¿no? Que se me quedaría. A ver, las leyes de la robótica no tienen para nada que ver con lo que se escribe ahora, ¿no? O sea. No, pero los cuentos funcionaban, pero eran tipo de cuento, digamos, que ahora no se lleva, pero los cuentos de Yo Robot están muy bien. Y ahí que se la ha pasado la ropa. No, pero yo creo que tiene alguna novela, la de los propios dioses yo creo que todavía debe funcionar. Y la de Anochecer, aquella que era... No, esa no, perdona, esa seguro que no. La del fin de la eternidad yo creo que también debe funcionar todavía. La de los viajes en el tiempo, la policía temporal... Bueno, lo dejamos como un quizá, como tantas otras. Y no sé si queréis... no sé si tenemos claro qué libro haremos para el siguiente Spoiler Club. Yo creo que sí, pero... ¿Ah, sí? ¿Puede ser que dijimos el de Ensayo sobre la ceguera de Saramago? No, oh, qué bueno. Sí, ese lo dijimos. De hecho, yo propuse hacer este. No sé si dijimos para cuándo, ¿eh? Pero yo dije ese y el del Ensayo de la lucidez, que son los mismos personajes, y me parece que cierra el arco de todos. A los dos, entonces. Yo me leería uno, porque luego Miquel no llega. Hombre, pero a ver, no me digáis, lo vamos a hacer el 15 del mes. No, lo vamos a hacer el 30. O el 29, o sea, al final de todo, para tener todo el mes entero. Bueno, te habrá tiempo de leer, ¿eh? Tener que correr. Yo, no. podemos hacer los dos, porque yo no voy a estar out por completo hasta el día 15 de abril. Pues perfecto, o sea que... hasta el 15 de abril, tenemos para leer los dos. Sí. ¿O hacéis vosotros un mini spoiler club? No, yo soy fan de no estresarme con estas cosas, que las hago para... Entonces no tengo ninguna gana de decir, Voy a poner... Bueno, entonces cerramos Hyperion o qué. Sí, no sé si tenéis alguna cosilla más. Una hora y diez llevamos charlando. Sería justo que Cudoño en marzo hiciera un breve comentario de la parte de Hyperion que no le ha gustado a nadie, menos a él. Mierda, prefiero el primero, etcétera, ¿no? Que estaría bien. Te lo acabases si lo comentases al final. Vale, sí, mañana va a estar acabado ya el libro. Vale. Claro, lo puedo añadir. ¿Qué más? Marina Vidal, que no tiene tiempo de leérselos. Ensayo sobre la ceguera mola, Isa Yanis. Hay una antología de cuentos de Asimov muy interesante. Asimov me da miedo. Ismael Murries, No Crash es una maravilla, hombre. Que sale un tío en Harley conectado a una bomba atómica en un sidecar, por favor. Es correcto, sí. Es correcto. Eso, o sea, claro. Si te lo empiezas leyendo, ¿es el mejor libro de ciencia ficción desde...? Pues no, no lo es. Fry. Metaverso dice... no tiene ningún sentido, y no, pero es un tío que sale un indio que es casi un superhombre haciendo surf como una lanza y... Claro, es que ese es el cyberpunk guay, ¿no? Guarro que había, o sea, no sé si habéis jugado el juego de rol de cyberpunk. No. Sí. Es que estaba el Mr. Stuth, ¿sabes? Que era una prótesis, que era un cipote electromecánico, ¿sabes? Y todo el mundo. Ese es un poco el rollo gamberro del cyberpunk, y sí que es cierto que Snow Crash en ese sentido lo hace muy bien. O sea, sí. Y ya está, no sé, ¿el sorteo para cuándo es, Alex? Pues dejamos un par de días, que se os ocurran tweets, fotos y vídeos guays, memes, yo qué sé, darle rienda suelta a la creatividad. Dejamos así un par de días y yo qué sé, luego en Twitter pongo una fecha por aquello de presionar. Vale. Y vale. No sé, pasamos, bueno, anunciamos, cerramos el ensayo de ceguera para abril y el otro, el ensayo sobre la lucidez. Vale, 15 de abril, parece bien. Volve. Y no sé si queréis enseñar qué estáis leyendo ahora. Yo acabo de terminar mi Hyperion. Estoy muerto. Yo ahora estoy leyendo Hyperion también, la caída de Hyperion. Anda, qué casualidad. El siguiente yo que empezaré. Este. Oh. Y ahí tengo. Y este. Yo se lo reseñé en el blog hace poco. Mira, yo estoy todo. ¿Qué tal está, Z? Es el siguiente que voy a empezar. Me acabo de acabar el de relatos, el de Greenscribe, que deja sí. Más sabor como es él, ¿sabes? Sí. Y ahora me voy a por el siguiente, por el ensayo. O sea, muy bien. Yo me he terminado hace muy poquito La Casa de la Muerte. Tengo ganas de leer a esta señora. Me lo empecé como un poco, bueno, a ver, y me ha gustado mucho. Es un poco juvenil, tiene algunos fallitos, pero joder. Y ya está bien. Sí, claro. Y luego me estoy leyendo estos dos. Voy a ver si se ven. Calamity de Sanderson y Las Puertas del Infinito de Cotrina. Tengo ganas de leer el de Cotrina y... Y yo. Sí. Y yo. Y Calamity también, pero primero el de Llamarada, ¿no? Firefight o como se llama. Muy bien. Sí. De hecho, el que más ganas tengo de leer de estos dos es el de Cotrina y Conde. Sí. Sí, pero bueno, es un poco Neverwhere, pues bueno, que Cotrina es un poco Gaiman, ¿no? Pero mola bastante. No se lo diga la cara que te va a escupir. ¿Y tú qué te está leyendo, Jesús? Yo empiezo este ahora, es de Juan Ramón Viedma, nuevo, que me gusta la mucho. La lluvia de la mazmorra. Sí, y me pasé, cuando estuve en Madrid hace un par de semanas, por librería Antonio Machado, y me compré este. Porque lo vi y dije, venga, para adentro. El amante de las cicatrices de es un Harry arrebato. Sí, es un arrebato de esto. Esta editorial me parece muy interesante. Dirty Works, sí. ¿No? Es Dirty Works. Sí, señor. Y por internet le tenía echado el ojo un par de libros y vi este y dije, venga, con dos cojones, 20 pavos, venga, 20 pavos. Miseria, no. Pla. Y ese día con mi pipa, porque no me quedaba dinero. Sí, yo conocí a los chicos de Dirty Works y a ver. Lucini, ¿no? Y sí, la chica que también lleva un poco la línea de diseño, porque se está trabajando mucho, ¿no? Las cubiertas también y tal. Y están muy guapas, están muy atractivas, ¿eh? Sí. Esperemos ahí que sigan publicando. Llevan 3 o 4 ejemplares ya, ¿no? Sí. La editorial se llama Dirty Works. ¿Es terror o es novela negra o qué es? No, yo creo que, yo por lo que le estoy viendo, me da que es un poco, tiene que ser un poco en la dirección del demonio todas horas. ¿Sabes? Donald Ray Pollock, ese tipo de rollo, es un poco McCarthy, por lo que estoy leyendo, pero vamos, ya te digo, me he leído la parte de atrás y ha sido una compra impulsiva de esta de, venga, me gusta la editorial y me lo voy a comprar, a ver qué tal. No te puedo decir más nada. Cuando nos vayamos en abril te comento más cosas. Vale. Vale. Bueno, pues no sé, muy pues bien. Ya está, ¿no? Hasta sí. Aquí el esto. Hasta aquí el spoiler del club. De matar. El Alcaudón. Shrike. Bueno, un placer, chicos. Igualmente, Alberto. Hasta luego, nos vemos en abril. Abril. Hasta abril. Adiós.